LS Fonolíder Producciones presenta Propuesta Diferente. Conduce Lourdes Torres. Peña Lourdes, yucuyero, quipe, para casa lleva manguecoy. Con el deseo de llegar a sus hogares con la música del Paraguay, llega esta nueva propuesta diferente con la música paraguaya que llega de la mano de Carlos Castro desde los controles en los estudios de LS Fonolíder Asunción Paraguay para Ecos del Paraguay y el mundo. Iniciamos recibiendo a la voz del obetense Hugo Medina y de la autoría de Juan Escobar y Luis Acosta, Cantando a Dúo, y de Edmundo Medina, Bahía Negra Potú. El saludo musical para todos ustedes en esta nueva propuesta diferente para Ecos del Paraguay. Atardeció en las herbas virginales, en la quietud de mi suelo guaraní, se oyó cantar muy triste a dos arribeños, junto al fogón de un rancho de Tacuapí, el rasguear de dos guitarras sonoras. A otra región distante el viento llevó el dulce son musical y el eco de esta canción para la tierna mujer, como un arrullo de amor que mitigaba el dolor de algún profundo querer. La la la la la la la la la la la la la la. De ti al recordarte mi amada, desde el yerbal cuando llega la oración y el sol se va con su roja llamarada, este cantar me inspira tu vocación. Feliz el sol, la luna, el aire y la brisa. Feliz la flor que su perfume te da, y el pajarillo cantor que te suele despertar. Envidia tengo del día que te envuelve en su arrebol. Quisiera ser vida mía, la luna, el aire y el sol. La la la la la la la la la la la la la la. Causa y tente, pero ella ha de despreciar ese voluntad. Como recuerdo donde vea ella, la coba comer eso me paena. Mumbire te vi a lluve, pues, mumbire te teta jaye. A topita vendere cove, otro lluva a mita y potru. Consuelo miro un dareco veima con herenda huicheta y embora y jure y ajeta y tema con eja ara se a sufrir. Ajá, pues debo ser cojare, derera minte se taraja, ande beco y naco cuatiare, cobaco verso que taje ya. Y Bonavente, José Ajaro, Cobaya Negra, Zeta Ella, Niñe en Guere, Se Mando, Aro, Ceres, Almante, Se Amoca, Se Ya, Ataman de Jehuí, Caje, Sama, Neña, Ñaja, A Ebon, Debe y Pajamí, A Dios se ama, a Dios camba. Escuchábamos en el saludo musical de nuestra propuesta del día de hoy al obetense Hugo Medina, quien en dos canciones, primeramente cantando a dúo y luego Bahía Negra Potú. Ahora sí, les proponemos escuchar a los Tres Ángeles. Cuando entonces integraban Juan Alberto Torales, Víctor Simón y la privilegiada voz de López Simón. En estas dos canciones, en las que se unen voces e instrumento para dar realce a esta obra de Venancio Morínigo, Yo nací en el Paraguay, y de Atilio René Celano y el maestro Florentín Jiménez, Distante de ti. Nací en el Paraguay, tierra de los guaraníes, donde tejen ñandotíes y yo lleva cuñata ahí. Ellas son mis galoperas, son las indias que son diosas. En sus trenzas llevan rosas y tepoy, jaiperandí. Paraguay, tierra bendita, de tradiciones, donde nacen las canciones guaraní en dupera. Y el ritmo de guaraní de aquel máximo tropero, Manuel Ortiz Guerrero, natalicio del Guairá. Nací para cantar a mi tierra paraguaya y al orgullo de mi raza, Humaitá y Cerro Pora. Paraguay tiene su historia que asombró al mundo entero. Sus retoños resurgieron en el Chaco Boreal. Yo nací en el Paraguay y en su seno hay un tesoro. Virgencita azul y oro, tu paseca acupe. Tiene dos lagos divinos, Pacaraí es un paisaje. Y entre su denso boscaje, Poao, Mimipaité. Nací en el Paraguay, bajo un rancho de palmera. Soy bohemio por doquiera, baracante se ilumina. Cantaré eternamente porque soy un peregonero. Y cerrar mis ojos quiero en mi tierra guaraní. Y cerrar mis ojos quiero en mi tierra guaraní. Activan estos versos escritos en instante que mi estás en la distancia, no sientes los gemidos. Gemito por las noches, recordando tu amor. Te envío con el viento, la brisa y los graznidos de aves nocturnales que moran por aquí. Los besos que me diste, los siento muy lejanos. Hoy solo son recuerdos de un ayer mejor. No puedo resignarme sabiéndote tan lejos, sin nada que consuele mi triste orfandad. Decime qué yo he hecho, decime bella mía. Decime si por siempre tu amor me negará. Yo quiero que tú sepas que ya sin ti la vida no tiene ni un encanto, es triste soledad. Tú eres bella musa, a quien canta mi lira. Por ti el alma siente cariño sin igual. Y haces que mi mente, que sueña y delira, engendre estos versos que cantan tu bondad. Tú estás en la distancia, no sientes los gemidos. Gemito por las noches, recordando tu amor. Te envío con el viento, la brisa y los graznidos de aves nocturnales que moran por aquí. El camino de la paciencia y del perdón es el único que te llevará a la grandeza. Hoy en nuestra propuesta diferente recibimos a la señora del folclore paraguayo, la señora Betty Figueredo, Isabel Beatriz Figueredo Saucedo. Conoceremos su vida, sus obras, sus canciones y escucharemos esa privilegiada voz que siempre caracterizó a la señora Betty Figueredo. Nació en Villarrica, en el barrio de Guarotú, un 30 de marzo del año 1952. Esta excelente intérprete, según sus propias afirmaciones, tuvo su inclinación hacia la música porque sus padres la alentaron. Además, le habían inculcado hacia esa expresión del arte los vecinos de su ciudad de origen, que se reunían todas las tardecitas a cantar y ejecutar instrumentos musicales. Entre sus familiares, un tío suyo ejecutaba la guitarra, y tal vez ahí esté el motivo de su afición hacia el cantar nativo. Ellos mismos se erigieron en sus primeros maestros. Ya conocida en su región, no hubo sitios de Villarrica que no la apreciaran como cantante. Y también nosotros podemos empezar a apreciar esa privilegiada voz escuchándole cantar de la autoría de Chacho Fernández y Bernardo Ábalos, A mi Virgen Querida, y de José Alvarenga y Pablo Almirón, En mi Pensamiento. Canta la señora Betty Figueredo aquí en nuestra propuesta del día de hoy. Virgen querida, nero metame, coxa, llamita, apura. pal querida, dejando mi coche sufrimiento anda y la llave. Ana mi negrita, empe a penero que eres ya jango acostante, soy tu querido amante. Ana mi negrita, empe a penero que eres ya jango acostante, soy tu querido amante. Y te entera el Cuba, quién sabe poner en el mundo. Sintera y cubo, indereza, se guindero, gastina, guina, se ve. Anden en grata, ne aña, se guicure, se miro, ne ne mae. Sintera y cubo, indereza, se guindero, gastina, guina, se ve. Anden en grata, ne aña, se guicure, se miro, ne ne mae. Mando a de tu fiel amante echar al rumarán de Jehuí. Ramos de romero, adiós llevo tu cuemí. Coba coverso a ella tan de ella lleve pedido en de Jehuí. Ramos de romero, adiós llevo tu cuemí. Coba coverso a ella tan de ella lleve pedido en de Jehuí. Thank you. Seguimos en nuestra propuesta diferente, propuesta musical desde Asunción, Paraguay. En los controles, Carlos Castro y Lourdes Torres en la voz. Le seguimos contando más sobre la señora del folclore paraguayo, la señora Betty Figueredo. Cuando mediaba la década del 60, vino a nuestra capital integrando una delegación artística guaireña para participar de un festival organizado por autores paraguayos asociados APA. En aquella oportunidad obtuvo el segundo premio como solista. Cabe destacar que en el tercer Festival Nacional del Folclore, igualmente organizado por APA, ganó el primer premio. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de Villarrica, recibiendo su título de bachiller en Ciencias y Letras en el año 1970. Entonces, las clases finalizaban en el mes de noviembre e inmediatamente se trasladó hasta la capital del país. Betty recuerda que el grande Eladio Martínez le dio algunas orientaciones en cuanto al mundo del espectáculo asunceno en nuestra capital. Hizo estudios de vocalización y estudió un poco de teoría y solfeo con el maestro Luis Cañete. De nuevo, la música en la voz de la señora Betty Figueredo. Y les proponemos escuchar de la autoría de Cirilo R. Sayas, Bienvenidos. Y de Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores, Paraguaype, canta Betty Figueredo en nuestra propuesta del día de hoy para Ecos del Paraguay y el Mundo. Tierra, a este suelo ñanguti del Paraguay. Bienvenidos a esta tierra de leyenda, plateada por arroyos de cristal. Bienvenidos a esta tierra paraguaya, a esta patria del jazmín y el azahar. Bienvenidos a esta tierra encantadora, por sus glorias, por su historia. Bienvenidos al jardín lleno de rosas, bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos a esta tierra, a este suelo ñanguti del Paraguay. Bienvenidos a esta tierra de leyendas, plateada por arroyos de cristal. Bienvenidos a esta tierra paraguaya, a esta patria del jazmín y el azahar. Bienvenidos a esta tierra encantadora, por sus glorias, por su historia. Bienvenidos al jardín lleno de rosas, bienvenidos al Paraguay. Pende a putee guapo y me burrera. Y punam vija esa jovu. Chepu apu pente año pujera, hacia joga la corte salud. Sajonia mi desvarío, azul cerrito de lámbaré, la escalinata mangrullo el río, mi canto errante te cantaré. Mojaba quiero que jarubillere sal aña saindu no no monguetaba che no viana ya para gual es la bahía coyamatí. Alma Colombia, Cayamambay, el ramillete de los turistas, flor de las flores del Lourdes, yo quiero que en la propuesta diferente del día de hoy estamos rindiendo un homenaje a la señora de la canción paraguaya, la señora Betty Figueredo, y les contamos que ella se lanzó al mundo artístico presentándose en el restaurante El Jardín de la Cerveza, donde actuaba con el conjunto de arpas y guitarras de Eladio Martínez, consiguiendo gran éxito. Allí conoció a quien sería luego su compañero de vida, representante y verdadero impulsor, ejecutante de acordeón y órgano, José Antonio Alvarenga. A instancia del mismo, participó en el programa televisivo Así canta mi patria con Aníbal Lovera, con quien grabó 3 discos en forma compartida. Escuchemos nuevamente a la señora Betty Figueredo en esta canción de Fidelino Castro y Agustín Larramendia, Brisa Suave, y de la autoría de Pedro Franco y César Medina, Mi Virgen Morena. En nuestra propuesta del día de hoy canta la señora Betty Figueredo. Cantarte chemborajú, por eso paso noches enteras en mis desvelos, para que sepas maella y te fallero algo. Ya mucho tiempo triste y enfermo vivo llorando, busco tus labios y tus miradas de vaporú. Cruzo mil sendas y en todas partes fui meditando, a ver si un día puedo en tus brazos abrir. Estoy cansado, quiero que vengas con tu ternura, decirme solo aquí te traigo chemborajú. Tal vez por siempre así terminen mis amarguras, que hoy ya siento a mi pobre vida. labios y tus miradas de vapor. Cruzo mil sendas y en todas partes estoy meditando, a ver si un día puedo en tus brazos apuntar. Si tú no vienes trayendo aliento para el consuelo, veo muy pronto mi existencia opacada. Quiero yo darte un tierno beso en tus hoyuelos y después lejos de ti, mi amada Tobeta. Alá se conazo infini, dente baixa voy, beguere ya vu. De maguiro je shagapu, vuture agendu, neñe tandumi. Alá jacubate sal, añandu mausuru, xereza uinjoki. Corazón y tú le que yo vende en vez. Que pasa cantando suavemente arrullando en esta noche azul, me trae un poco de consuelo en mi largo desvelo, en mi huella azul. Y al ver perdida mi esperanza, en mi alma la añoranza se ahonda mucho más. Si ya no tengo vida mía, de tu amor la alegría es mi felicidad. Mi corazón sufriendo está, tu ausencia cruel, amor en su soledad. Estamos en Propuesta Diferente, propuesta musical desde los estudios de LS Fonolíder Asunción Paraguay para Ecos del Paraguay y el Mundo, junto a Carlos Castro en los controles. Y le seguimos contando más sobre la señora Betty Figueredo. Luego de grabar 3 discos con Aníbal Lovera, se independizó e hizo un programa también para la televisión totalmente folclórico con el nombre de Paisaje Guaraní. Igualmente hizo otro con Vocal 2 y, merced a la buena aceptación, un ciclo en televisión con el título de Canciones Inolvidables, que alternaba con composiciones nativas las de corte internacional. Betty Figueredo tuvo participación en el festival de preselección a nivel local para una de las ediciones del festival Oti de la Canción. Se presentó en ese evento con un tema de Rodolfo Dami, cuyo título era Sueño de un Despertar. De igual forma, envió a Francia un tema cuya música fue compuesta por Dami y era a los efectos de participar en dicho país de un concurso de temas escritos en francés e interpretados en el mismo idioma. Consiguió el lugar número 12 entre 52 países concursantes. Un detalle de su vida artística y muy interesante es la edición del disco con vocal 2 que logró un marcado suceso en nuestro medio. Otro fundamental aspecto es su aporte a la música de la patria con páginas que verdaderamente revelan su condición de genuina intérprete de nuestras canciones. En ese sentido y a modo de anécdota, transcribimos esto que nos relataba Betty Figueredo. En una oportunidad, Francisco Evelio Valdés, más conocido por Helio, productor discográfico, le contó la historia de Tu Pueblo y la conversación giraba en torno del hermanito de Helio, quien expresaba aquello con gran emotividad en una melodía y pidió a ella para que le ponga letra a esa página. De ahí surgió el tema Chérie de mí, que también ha tenido gran aceptación. Chérie de mí, nosotros ponemos a consideración de ustedes de esta forma. Pinasco, pueblo adorado, donde he pasado mi dulce infancia. Retornan muchos recuerdos, unos felices, otros muy tristes. Esta dulce melodía es uno de ellos, Puerto Pinasco. Dos rabeleros tocaban en los entierros de angelitos. Quisiera volver como en el ayer, correr por tus campos en el río beber, luego descansar arena y formar caminitos, puentes y cerros. Buscar en tus bosques niditos o nuevos, seguir mariposas frágiles y hermosas, luego regresar cansada y feliz con flores fragantes para mi mamita. Escuchábamos el tema Chérie de mí de la autoría de Francisco Evelio Valdés y la señora Betty Figueredo. Betty viajó por América y Brasil, aunque no prestaba mucho interés a las salidas al exterior. En 1972 participó junto al desaparecido Óscar Barreto Aguayo en la zarzuela Cañaveral. Igualmente, compartió momentos de canto con el caballero del folclore Lito Ortiz y la voz romántica del Paraguay, Eduardo Rivas. Grabó más de una decena de discos de larga duración como solista. Luego se distanció una época del arte. Su compañero de vida y fiel seguidor de su carrera, José Antonio Pepito Alvarenga, pasó a mejor vida en el mes de enero de 1996. Escuchemos a la señora Betty Figueredo en un chamamé. Les proponemos escuchar de Tránsito Coco Marola, Kilómetro 11, y luego del gran Hilarión Correa y Edmundo Medina, Palomita Mensajera, aquí en nuestra propuesta del día de hoy. Mensajera, llévale a mi adorado esta carta apasionada que llorando la escribí. Y llorarle, palomita, como yo estoy llorando, preguntarle sollozando si por qué me abandonó, si por qué me abandonó. Vuela, palomita, que la noche se aproxima. Si te toma en el camino y no te deja más volar, llega y dile, palomita, lo que yo estoy llorando. Sin la luz de aquellos ojos ya no puedo más vivir, ya no puedo más vivir. Por la letra, por los hierros y los borrones, explicarle, palomita, que llorando la escribí. Los borrones son mi llanto que gotea entre las letras, y los hierros son sentidos que por él yo ya perdí, que por él yo ya perdí. Desengaño y te mantearé con Shendai Kwai. Chacatabú, Nereje, Chepeyaico. Hay dolor al verme lejos de ti, culpable tan solo soy de todo lo que sufrí. Por eso es que he venido, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor me ha dicho llena de amor, sin ti no podré vivir. Quiero saber si existe en tu pensamiento, en puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvida mi bien el enojo aquel, que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu Nuestra propuesta del día de hoy, estamos presentando canciones en interpretación de la señora Betty Figueredo, y le seguimos contando que la señora Betty Figueredo regresó a los escenarios integrando el grupo Mujeres que Cantan la Guarania hasta octubre de 1997. En 1998, el sello Helio editó un material en el que Betty interpreta un compendio de sus grandes éxitos. Canciones inolvidables de ayer, de hoy y de siempre. Es un material en el que desempeña una faceta romántica. Fue también lanzamiento de Don Helio. Retornó a sus estudios universitarios en la carrera de Relaciones Públicas. ¿Qué les parece si escuchamos a la señora Betty Figueredo en esta hermosa canción de la autoría de Gregorio Cabrera, Bendito Sea, y de Rigoberto Fontao Mesa y Félix Pérez Cardoso, El Arriero? Año tú, o caucara, buen gen, un minere, viajuete, margarita, a clave, hoy me habéis arejo, que está cuati, arandú, ane anga, penguana, peina becerra, belepú. Thank you. hendu hei she de nyente manga she mumba uwira mi ya nerembi aiku da she po shui ko she nendi ve hande ke aninde pu abai enyembo e ke na she re he tenon de ahara mon de hegu oi me ku uwira u kapi peho vupona ya ha mi ha ya wapu ku ha unya mbo hasa shaka me o tutapa nyai mo akwe heguare apa mine nye engwe ere hogui pende y paha. Fantasma del olvido por la vieja carretera, sobre el lomo de un caballo parejero, más veloz que un pensamiento, poncho al viento cual bandera, y en el anca la dorada le murmura rojal. Van cruzando hacia la dulce vibración de los recuerdos el arriero con la amada o reliquia guaraní, y poblando van la selva con el eco que es muy lerdo, lentamente en un suspiro se desmaya bebo y mío. Trémula se ciñe toda entera al amado, en un dulce inconfesable anhelante taroba, mientras tenue la negrura de la noche acobijado, en sus senos maternales sus amores se han gaipado. Fugitiva raza noble, generoso corazón, eres sombra, eres eco del gallardo guaraní. Ya no cruzan como antaño tus cantares la región, eres solo una sombra cangumí. En la actualidad, la señora Betty Figueredo cumple a tiempo completo con su función de madre y empresaria, pero sin apartarse de la vocación que tantas satisfacciones le ha otorgado. Y tal es así que tuvimos el privilegio de escucharla y verla en los escenarios conmemorativos con motivo de la celebración del bicentenario de nuestro país. Despidiendo a este homenaje a la señora de la canción, a la señora del folclore, a la señora Betty Figueredo, qué mejor que escucharla cantar estas canciones de Palmerio Ávila y Mario Sanz, Nueva Flor, y de Don Mauricio Cardoso Campo, América India. Con ustedes, la señora Betty Figueredo, en nuestra propuesta del día de hoy. En el bajo un cielo azul, un sol tropical regala su luz. En ese rincón de noche divina, de tierra bermeja vive el Paraguay pleno de inquietud. Sus hombres valientes, de temple de acero, cultivan la tierra, pulsan la guitarra y arpa guaraní. Sus bellas mujeres, de ojos de lucero, de manos pequeñas como en un milagro tejen yambutí. Y en la tierra de los yerbales nunca falta una sombra amiga, sus hermosos manantiales con su frescura calmándolo. Si una pena turba tu vida, una herida sangra en el alma, es propicia allí la brisa para la dicha y para el amor. Entre los naranjos, la maca nativa brinda las caricias del suave columpio al hombo ocupado. Se escucha entre tanto un himno a la vida, de ritos paganos que los naturales rinden a tu paz. Paraguay eterno, de bravos soldados y heroicas mujeres de la residenta que al mundo asombró. Sigue tu sendero que está iluminado con el sol de mayo que América India al mundo llegó. En la tierra de los yerbales nunca falta una sombra amiga, sus hermosos manantiales con su frescura calmándolo. Si una pena turba tu vida y una herida sangra en el alma, es propicia allí la brisa para la dicha y para el amor. Cuando te perdí, no me conformé con la realidad. Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad. La humilde casita que fue nuestro nido muy triste quedó. Solo tu perfume quedó de recuerdo de aquel gran amor. Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho una herida cruel al verte rendida por otra ilusión. De celos y angustia mataste mi amor. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener el llanto, cerrando los ojos me puse a llorar. Todo en esta vida tiene su comienzo, tiene su final. Las fuertes cadenas de mi sufrimiento logré destrozar. Una nueva flor en mi corazón llegó a florecer, trayendo bonanza y nueva esperanza a mi el tiempo ha curado todas las heridas que tú me dejaste como despedida. Hoy no soy esclavo de tu cruel amor. Un sol de esperanza brilló en mi dolor. Dicen que las penas traen alegrías y las decepciones traen ilusiones. Lo que tú me hiciste, ya lo perdoné, sigue tu camino. Y que te vaya bien. Lourdes, yo quiero que saber vivir es saber decidir. Agradeciéndoles su compañía en esta hora de esta propuesta del día de hoy, en nombre de Carlos Castro y Lourdes Torres, les decimos hasta la próxima y nos despedimos con la voz del obetense Hugo Medina y esta golondrina mía. Gracias y hasta la próxima. Te alejaste de mi lado, adorada vida mía, y mi sueño más hermoso en envivete y naupopar, la fragancia huepal de aquel jardín florido, hoy al verme aquí rendido, ángate seré ya, pensativo te miré. Tú te despedías, recuerdo cuando decías Anishe me enderezaray, de este pobre corazón que truncó su alegría y que ahora en agonía entre gente y mandúa. Dejaste abandonada mis alforjas de ilusiones y te fuiste una mañana, güira mi charedere. Angustiado me quedé con mi desdichada suerte y mis ojos tristemente te salman te oñojé. Si volvieras algún día, golondrina viajera, con la bella primavera habrá de nacer. Tu sonrisa ha de ser nuevamente mi alegría, y esas horas ya de vivida, pa' y plajuye y pa' y te. LS Fono Líder Producciones presentó Propuesta Diferente, con la conducción de Lourdes Torres.